A saludarlo y darle la bienvenida al aire a Milton Fernández, él es secretario general del Sindicato de Prensa Zona Sur. Milton, Pali, Hola, te saludo. Pali. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Acá andaba. Acá ando, sí. Bien. Un poquito mejor, anduve medio curcuncho, diría. Ah, mirá qué palabra usás. Sí. Milton, queríamos hablar con vos por el tema de la paritaria. Veo el título que me pusieron acá, fracasó la paritaria de prensa. Es algo recurrente también esto. Sí, no hay manera de fracasar, de no fracasar, porque lo que ofrecen no te alcanza ni para comprar un pollo, decíamos. Ofrecen 15 mil pesos a un salario de 360 mil. Así que imagínate que yo no, en realidad lo que nos debemos interpelar somos nosotros más que pensar en los empresarios, porque lo hablamos siempre, ¿viste? Con ese ofrecimiento uno no tiene mucho más que pensarlo ni decidir más que ir a un paro general. Y bueno, hicimos una asamblea el otro día que estuvo muy, muy, muy, muy linda, porque fuimos los tres medios, llegamos a convocar a 30 compañeros y compañeras, así que desde ese lado, como siempre hemos hablado, contento porque estamos movilizados, así que desde ese lado estamos bien. Bien. Milton, ¿se cerró la paritaria? ¿No se cerró? ¿Qué ese ofrecimiento no, más la vale, fue paritaria rechazado? Sigue. Sí, Claro, ya es el cuarto rechazo que hacemos. Lo que pasa es que ya hace muchos años que venimos con la misma práctica. Adira está muy empoderado, si se quiere, dilata muchísimo en las reuniones, dilata todo el tiempo. En vez de definir una paritaria en el lapso de 4 reuniones, hemos llegado a tener hasta 16 reuniones, en las cuales ellos aparecen sin oferta, aparecen con una oferta paupérrima, y al fin de todo, a lo largo, cuando ya te manejaron la plata, cuando ya hicieron con vos todo lo que quisieron, te ofrecieron, de los 15.000 que ofrecen ahora, a lo mejor te ofrecen, qué sé yo, no sé, no me atrevo a decirlo, pero capaz que el doble o más del doble. Sí. Entonces no tiene mucho más sentido, como yo te decía recién hace un rato. Nos queda a nosotros interpelarnos y ver cómo nos manejamos como trabajadores y trabajadoras, porque esto ya no da para más. Y bueno, nada, acá estamos fortalecidos, el otro día salió un paro general. Si esto no mejora, no paramos la totalidad de los tres medios. Bien, ¿y esto cuándo sería? Y la semana que viene hay plenario, porque hay una nueva reunión en donde aparentemente Adira haría una mejora del ofrecimiento, pero ese ofrecimiento, nosotros ahora en un diario estamos cobrando 100 mil pesos por encima a cuenta futuro aumento, quiere decir que cuando venga el aumento te lo absorben, cosa que a nosotros tampoco nos sirve eso. Y estamos pidiendo el doble, estamos pidiendo una suma de 200 mil pesos, digo porque el salario, nosotros lo que decimos siempre es que queremos una recomposición, y eso es lo que ofrecen, es el 4% que hubo de aumento en el mes, es una tomada de pelo total. Ah, olvidándose de la inflación del arrastre que viene con el retraso. Claro, olvidándose del arrastre, pero olvidándose, Pali, de lo que es mucho más triste, que es el salario inicial nuestro, sí, que es muy bajo. De hecho, si vos te fijás el cálculo, nuestro salario llegó a nivel de indigencia. Eso porque te iba a preguntar, claro, eso te iba a decir, sí. Sí, el salario, la indigencia está el que cobra por debajo de 415 mil pesos. Y un cronista, el básico es de 360 al día de la fecha. Claro. Así que. Sí, porque antes decías salarios de pobreza, ahora son salarios de indigencia. Se cambió. Exacto, no. Algo que nunca nos imaginamos. No. Nosotros siempre lo decíamos, cuando uno nombraba la palabra pobreza, decíamos, che, bueno, pobre es otra cosa, sí, ¿viste? Sí, porque también te interpela, ¿viste? Somos periodistas y sabemos el valor de las palabras. Claro. Y nos ha costado muchísimo decir que somos pobres. Bueno, hoy estamos ya casi en la indigencia, porque los números lo muestran. ¿Sí? Estamos haciendo un laburo muy finito ahí en el diario La Arena, donde estamos tratando de que el salario no baje de los 500 mil pesos. No podemos, no hay forma, estamos dándole la vuelta. Lo que sí es positivo es que estamos teniendo una charla con la patronal, pero es muy complejo porque los números a nosotros no es acuciante nuestra situación en ese sentido, hablando de pobreza y de indigencia, que vos fíjate que qué familia puede llegar a tener un nivel de proyectar algo, ¿no? Ninguno. Con esos números no podés pensar en mandar un hijo afuera a estudiar, lo que te imagines. Sí. Solo para alimento alcanza eso. Y ahí nomás. Sí, y el trabajador de prensa, siempre nosotros decimos que en ese sentido el periodista tiene, a ver, no tiene que tener, no es que digo que no pueda ser mejor o peor si no tiene acceso, pero es una persona que debería tener acceso por lo menos a decir, bueno, me voy a un restaurante una vez por mes, puedo pagar la cuota de mi hijo, para tener la vida, se trata de eso, sí. ¿No? La felicidad tiene que ver con eso, con tener acceso mínimo e indispensable, y eso se perdió ya hace bastante. Claro. Milton, entonces la semana que viene vos decís que Adira iría con una propuesta y ustedes ahí resolverían, ya está tomada la decisión del paro. La decisión del paro, nuestra decisión ya está tomada, nosotros vamos al paro, el 100% de los trabajadores, si no hay una oferta superadora y muy superadora. Sí. Nosotros recordemos de que la anterior paritaria se cerró y el sindicato de prensa local votó negativamente a ese cierre. O sea que también nosotros estamos en una situación donde estamos como un pasito por arriba de lo que es la paritaria nacional, porque también consideramos de que tenemos otra particularidad, ¿no? Siempre lo decimos, estamos anclados a una paritaria nacional, que lo colectivo está buenísimo y peleamos absolutamente por todo, pero también nosotros queremos una suma extraconvencional, como pasa en el canal de la cooperativa, como pasa en otros lugares donde se sabe que lo que se consigue en paritaria es muy bajo. Sí. Así que la decisión está tomada y lo único que tiene que hacer la federación es ver si lo declara o no lo declara. Porque, claro. Bueno, nosotros estamos con la federación. Bueno, estaremos siguiendo el tema, más vale. Y charlando seguramente la semana que viene o la otra. Milton, gracias por estos minutos. No, a ustedes. Abrazo. Listo. Milton Fernández, el secretario general del sindicato Prensa Zona Sur. Bueno, fracasó la paritaria de prensa. Hay un paro convocado en los tres diarios acá de la provincia de La Pampa, La Arena, El Diario de La Pampa y La Reforma. La semana que viene Adira iría con una propuesta a la paritaria de FAPREN, pero bueno, ya está la decisión tomada, como explicaba Milton.